mais alto. Mais alto. Mais alto. Dime por qué le tiras piedras a la luna. Tan ilógico como extraerme de tu piel. Después de Dios, soy tu todo, mujer. ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final a mí no me olvidas tan siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco. Recuerda, de tu cuerpo se llama mi cada rincón. Esta é mais uma produção do DJ número 1 do Som Automotivo. É DJ Gabriel Ferreira. No tengan yes, que es imposible, que no me extraña. Los nuestros de años, no hay forma de que se dañe. Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes. Después de los cuerpos conmigo, la sabana hay que botarla. Toalla para la nena, para secarla. No quiero boca, tú eres la pieza de sacarla. Y vine para rescatarla. So nasty. Yo sé que al final, a mí no me olvidas tan siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco. Recuerda, de tu cuerpo se llama mi cada rincón, por dentro y por afuera. Dile que volví por ti. ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy delirio. Tengo la fecha escrita en el calendario. Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby. Y cuente las horas, que su destino, tú y yo tenemos historia. Para que él vea que el dinero no es todo. Te enamoré con mi lujuria, yo controlo. Sabes que ese tipo es temporal, anda raquerile. DJ Gabriel Vera. Por ti, pasártelo bien rico como te gusta a ti. Cuando te encuentro y te la saco como lo haces a ti. Te montaste en la Jeep y no tenía pa' ti. Porque volví, mami, por ti. Lo haces con él pero pensando en mí. Inconforme con ese infeliz. Hey, hey, vendo por mí. Yo sé que al final a mí no me olvido tan siquiera un poco. Al final, baby, tú te mojas por lo yo de poco. Recuerda, de tu cuerpo se llama mi cada rincón, por dentro y por fuera. Dile que volví por ti.